Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías y Teguise, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a tener una entrevista a Carlos Chabó, productor musical director de Europa FM Lanzarote, y que va a hacer un concierto el día 11 de julio en el Teatro Insular de David de María, el artista que estamos escuchando. ¿Por qué lo hemos traído? Porque queremos conocerle un poquito mejor, y hacía tiempo que queríamos saber pues de su trayectoria profesional, y sobre todo también porque ese concierto del día 11 de julio en el Teatro Insular, parte de la recaudación irá a favor del CRIBO. Además, siempre que le llamamos, colabora con nosotros en aquello que le pidamos. Por ejemplo, en CRIBO Trail ha estado en varias ediciones echándonos una mano, sobre todo en el programa que hacemos en directo en La Ovejita Negra, y eso también es de agradecer. Además, en la segunda parte del programa, como siempre, nuestras secciones habituales, como el debate de la semana. En este caso vamos a debatir sobre las relaciones humanas. Y en nuestro rincón de la ilusión, como siempre, la adivinanza de la semana y más cosas que tenemos preparadas en esta edición de hoy de La Ovejita Negra. Bailaré, todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Don Carlos Chabao, muchas gracias y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Decimos la tarde, sí, porque el programa se escucha por la tarde, algunas veces por la mañana, así sí, que como te sientas más cómodo. Bueno, como no estamos por la mañana, pues decimos por la mañana. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme, sobre todo. Estoy encantado de estar con ustedes aquí. Bueno, Carlos Chabao, Chabao es, ¿no? Es Chabao, sí. Chabao. Bueno, se escribe Chabaud, pero en francés se dice Chabao. ¿Pero porque eres francés o qué? Bueno, descendiente, mi abuelo es francés, sí. Bueno, explícanos un poquito, primero vamos a hablar del concierto, que es lo que nos trae aquí, y porque tú, parte de tu profesión es ser productor musical, vas a traer a David y María el 11 de julio, que no es la primera vez que está en Lanzarote. Yo creo que te unirá algo especial con él, porque traerlo ya varias veces aquí, y en este caso hacer un concierto, que supongo que él también sabrá que tiene parte benéfica, pues es importante para el Cribo, porque el Cribo prácticamente no va a hacer nada sino recibir parte de la recaudación, y eso siempre de agradecer. ¿Cómo se te ocurrió esta brillante idea? Bueno, pues evidentemente sí es verdad que la relación que tenemos con David es muy estrecha. Son muchos años, desde la época que trabajaba, que comencé en radio, en los 40 principales, hemos hecho eventos con él, ya no solo aquí en Lanzarote, sino en la época que trabajé en la península. Coincidimos que somos de la provincia de Cádiz los dos, nos conocemos personalmente, y bueno, evidentemente hace ya 3 años que lo trajimos al Teatro Insular, precisamente abriendo la temporada, cuando reinauguró el teatro. Y bueno, acaba de publicar hace un año el nuevo álbum. Estuvimos hace poquito hablando con él, oye, ¿por qué no nos planteamos volver? Y claro, sí es verdad que cuando planteamos hacer un concierto, él estuvo el año pasado en el municipio de Yaiza haciendo un concierto, pero a nosotros nos gusta mucho más el teatro, nos gusta una versión mucho más íntima, donde el público lo siente mucho más de cerca, donde David es David, porque a mí me gusta en todos los aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que es mucho más humano y más músico cuando viene solo con la guitarra y cuando te habla de tú a tú, ¿no? Y el público está a escasos 10 metros escuchándolo cantar, y muchas veces incluso hasta sin micro, porque lo hace prácticamente a capela. Entonces da gusto verlo. Lo hablamos, él encantadísimo de venir a Lanzarote, porque además le encanta Canarias y está pasando una época de su vida súper feliz, y le apetecía pues incluso venir a desconectar a Lanzarote. Entonces, bueno, pues por eso tomamos la decisión y para adelante. Lo de colaborar con el Cribo, bueno, pues hace años que os conozco, que siempre que me pedís cualquier favor, yo encantadísimo de poder colaborar en la medida de mis posibilidades con ustedes. Y bueno, personalmente conozco a Jesús, conozco a Ernesto, ¿no? Y sé que he hablado con varios pacientes de los vuestros por mis experiencias personales, dentro de lo que he podido ayudar y hablar con ellos, pues para mí encantado, ¿no?, de poder ayudar. Y se me ocurrió que por qué no, o sea, no se trata solo de hacer un espectáculo por ganar dinero, sino también poder colaborar. Y si vamos a colaborar, prefiero colaborar con algo en lo que crea, ¿no? Y evidentemente creo muchísimo en el Cribo, en la labor que hace, y evidentemente tenía que ser ello. Creo que la colaboración con el Cribo va a hacer que de cada entrada que se venda, 1 euro va a ir a directamente al Cribo. Exactamente, ¿no? Así es. Totalmente, por cada entrada que se venda, 1 euro se va a destinar a la asociación. ¿Y cómo va la venta de entradas, Carlos? ¿O todavía es muy pronto para hablar? Bueno, es pronto, pero la verdad que estamos muy contentos, porque David tiene un público fiel, tiene un público seguidor, que casi prácticamente sin sacar la publicidad, la gente está yendo a buscar las entradas, y eso para nosotros, la verdad que la otra vez que lo trajimos llenamos todo, fue el teatro a reventar, vendimos las entradas una semana antes. Sí, es verdad que ahora vamos un poquito más atropellado de tiempo con la campaña de publicidad por el tema de burocracia, ¿no? Pero bueno, tenemos esperanzas de que funcione, que se llene, y que bueno, esas 590 entradas que están en el Teatro Insular se puedan vender. Él sabe también que va a ser un concierto benéfico de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Él, además, encantadísimo de colaborar. Él me ha dicho, Carlos, si tú crees en el proyecto, él es un montón de colaborador. Siempre está buscando la forma de poder ayudar. Hace muchísimas cosas desinteresadamente. De hecho, prácticamente el precio del caché que trae a Lanzarote no tiene nada que ver con el resto de las actuaciones en España. No solo por la relación que tenemos entre nosotros, sino porque entiende que es un sitio mucho más pequeño, que a todo el mundo nos cuesta más y que evidentemente tiene que adaptarse. Entonces, él es el primero. Él lo que le gusta es transmitir su música, que la gente lo escuche. ¿Que son 500 personas? Pues son 500 personas. ¿Que son 20? Son 20. Él encantado de la vida. Carlos Chabot, vamos a hablar un poquito ya también de la experiencia profesional de Carlos Chabot, que lleva muchísimos años relacionados con la música, yo no sé ni cuántos ya, ¿no? Sí, bueno, la verdad que justo estaba haciendo estos días un balance de las casualidades de la vida, ¿no? Y de cuánto tiempo ya dedicado al mundo de la música, y ya son 15 años metido dentro de la música, por un casualidad, porque la verdad que todo dice que las casualidades no existen, ¿no? Pero yo me vine a Lanzarote hace 16 años a trabajar de cocinero, después de haber estudiado 5 años cocina, y casualidades de la vida, y a base de trabajar y estudiar y prepararme, pues mira, 14, 15 años después, pues estoy en Europa FM, una emisora consolidada y que todo el mundo conoce, y la verdad que contentísimo. ¿Empezaste como DJ de los 40 principales o algo así fue, no? Empecé de casualidad en un colectivo, precisamente hablando de colectivos. Empecé en un colectivo que había en la Casa de la Juventud, en Colectivo 86. Colectivo 86, que sí, tenían señor, una emisora, ahí estuvimos también. Que tenían una emisora de radio y me acuerdo que yo trabajaba en la cocina y tenía un amigo que hacía radio ahí, y a mí me hacía gracia porque me encantaba escucharlo. Y sí es verdad que desde muy joven escuchaba mucha música. He hecho atletismo y en la época de correr pues siempre llevaba música puesta. Y cuando mi amigo hacía radio, yo me acuerdo que decía, oye, ¿por qué no me enseñas un día cómo son los estudios? Porque me llamaba mucho la atención. Y fui un día y no me sacaron de allí. La verdad que fue gracioso porque le pregunté que cómo podía hacer para poder colaborar con ellos y me dijeron que mientras no fuera tartamudo... Puedes colaborar. Los tartamudos también pueden, ¿eh? Aquí sí, todo el mundo sí, puede sí, hacer el logo. Sí, sí, pero fue gracioso porque, bueno, fue un comentario de niños de 19 años. Y la verdad que, mira, entré de casualidad a los 3 meses, sin venirme a cuento, me llamaron de 40 principales que me habían escuchado y que hacía falta sustituir unas vacaciones. Bueno, imagínate, yo ni me lo creía. Empecé sustituyendo unas vacaciones de un mes y nunca más salí. Estuve 7 años en 40 principales. La verdad que contentísimo, con la experiencia fue evidentemente brutal. Es una de las emisoras más importantes del país, ¿no? Y estuve un año en mi tierra, en Algeciras, en Cádiz, y volví de director comercial al grupo de la cadena SER, con 40 principales y la cadena SER. Y bueno, al poco tiempo surgió la oportunidad de irnos con Europa FM, de coger la emisora, de empezar a llevarla desde el principio, introducirla en Canarias, y la verdad que muy contento. 8 años después nos hemos consolidado como la emisora musical más escuchada en la isla. La verdad que los últimos datos de audiencia ya lo dijeron, que Europa FM se sitúa en la primera emisora, no musical, sino la primera emisora que todo el mundo escucha en la isla, después evidentemente son los 40 principales. O sea que contentísimo, a base de trabajar y estudiar, porque sí es verdad que estudié cocina 5 años, pero para poder seguir en los medios de comunicación tenía que prepararme, y he hecho muchísimo, estudié audiovisual, estudié un máster de dirección de marketing en empresa, o sea que me he ido poco a poco preparando. Y hasta hace poco precisamente organicé una masterclass de producción y montaje de cuña, o sea que siempre preparando. Y precisamente lo he hablado con uno de vuestros compañeros, ¿no? Que hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando. Y bueno, hasta hoy estoy yendo al logopeda, o sea que... Todavía. Todavía, o sea que... Es increíble porque las voces en la radio enamoran, ¿no? Y entonces la tuya, Carlos, es especial. También aquí los chicos del Cribo me lo dicen a mí. Dicen, no, es que tú tienes una voz y tal, no sé qué, muy radiofónica, ¿se te parece? Y es así, ¿no? Sí. Las voces no se pueden cambiar. Entonces parece que los que trabajamos en la radio tenemos unas voces que encandilan y que son especiales, y yo no sé si es porque no nos ven y el micro tira mucho, porque a mí me ponen en la tele y no, ¿eh? A mí la tele no se me da nada, aunque también he estado, pero a mí es que la radio también me apasiona, y supongo que será también tu caso, ¿no? La radio yo creo que es un enganche, y sí es verdad que con muchos talleres que doy a los chavales de radio siempre se lo explico. Lo bueno que tiene la radio es que nadie te ve. Efectivamente. Y de hecho muchas veces, incluso en los talleres lo digo, si es que si se imaginaran que yo muchas veces me quito la ropa en el estudio y es gracioso porque automáticamente les digo, la próxima vez que me escuchen me van a imaginar desnudo. Y es buenísimo porque sí es verdad que la radio, saber que pueden escucharte a través de la voz, que puedes transmitir. En mi caso, al ser musical, una radio musical, pues tienes que ser doblemente, transmitir doblemente, porque tienes que ser alegre, tienes que estar contento, tienes que, evidentemente no te apetece escuchar música con un tío que te diga, hola, buenos días, esto es lo nuevo de Ricky Martin. Entonces tienes que transmitir energía, positividad, un buen rollo. Y yo siempre me imagino que hay alguien que me está escuchando. No me obsesiono con saber quién me está escuchando, pero siempre me imagino a la persona que me está escuchando. Lo veo en el coche conduciendo, lo veo en la tienda de ropa, lo veo en el supermercado atendiendo a la gente. Siempre busco a alguien imaginario al que le hablo y al que le cuento las cosas y al que le, con el que me río, porque yo me río solo mucho en la radio. Y la verdad que saber que al otro lado, y ahora con las redes sociales, que hay muchos vínculos cercanos y hay una conexión mucho más cercana con el oyente que antes no había. La verdad que saber que cada día te mandan muchísimos mensajes, te escriben, te dicen que estás loco, te dicen que gracias a ellos, gracias a ti, salen tarde de trabajar porque no paran de escucharte, la verdad que da mucha, eso reconforta mucho. Europa FM es una radiofórmula joven comparada con el resto, uh-huh, y que ha tenido un tirón impresionante. Como dices, en Lanzarote es la más escuchada. Pues para ti eso tiene que ser importante, ¿no? El haberla cogido en Canarias, no sé cómo habrán sido esos pasos, uh-huh, y sobre todo saber que es la más escuchada en Lanzarote, ¿no? Hombre, la verdad que fue un reto porque viniendo de 40 principales, pues sí es verdad que, claro, cuando de repente sales de 40 y piensas, y no hay más allá, ¿no? Y te dan el proyecto de poder coger una emisora como Europa FM, sí que es verdad que es del grupo Antena 3, que en la península se conocía muchísimo, pero en Canarias no existía. Y bueno, ha sido a base de trabajar, a base de trabajar, de estar en la calle, de que la gente sintiera la radio como que fuera de ellos, que porque al final nosotros somos una empresa más y somos un grupo más, un colectivo más, y necesitamos saber que la gente nos sintiera cerca, que no hubiera un locutor que dice, ah, bueno, es un locutor que está en Madrid o en Barcelona. Por eso somos los únicos que hacemos radio a nivel local, donde aunque presentamos música y lo hacemos igual que lo hacen en Madrid, pero que escuchen que yo por la mañana digo que hace buen tiempo, que por la mañana digo que no cojan por esta carretera porque hay tráfico o pasen por el reducto que hay un día buenísimo. Entonces yo creo que la gente necesita escuchar eso, necesita escuchar que hay gente, que hay una persona aquí en la isla de Lanzarote que le cuenta cosas, aunque le presente música, pero que lo sientan cercano. Y eso es lo que ha sido nuestro principal trabajo durante estos 8 años. Estar en todos sitios, no es normal, o sea, si la gente le gusta el rally, ahí tiene que estar Europa FM. Si en Lanzarote le gusta el surf, ahí tiene que estar Europa FM. Si está de moda correr, ahí tiene que estar Europa FM. Entonces, a base de colaborar, de estar con apoyando a todos los colectivos, pues no hemos ganado a los oyentes y gracias a Dios, pues mira, 8 años después puedo decir que es la emisora más escuchada de la isla y contentísimo, la verdad que contentísimo del trabajo que estamos haciendo, no solo yo, sino toda la gente que colabora con nosotros, porque son mucha la gente que colabora con nosotros, aunque la voz sea yo, ¿no? Pero intentamos apostar por los grupos locales, ponemos su música incondicionalmente, sin necesidad de que nos paguen nada, porque entendemos que tenemos que apostar por la gente, que los jóvenes promesan, ¿no? Que empiezan y se abren un hueco en el mundo de la música y sabemos lo difícil que es. Entonces, desde Europa FM Lanzarote intentamos hacer lo posible. Tenemos muchísimos artistas locales que suenan en la sintonía de la 106.5 y la verdad que, bueno, creo que eso también ayuda a ganar oyentes porque en el fondo eso se lo dicen a sus familiares, a sus amigos y al final tenemos más oyentes gracias a eso. A tus 30 primavera y hoy me tiembla el pulso. Si en este disco hemos llegado a componer como 30 temas, uno más quizás, y creo que ha quedado. Aquí están conmigo escuchando atentamente Leandro y Dulce, que siempre colaboran conmigo en las entrevistas y seguro que tienen alguna pregunta preparada. Luego Javier, que te fue a buscar un poquito de agua porque sí, hace calor y hay que. ¿Cómo se dice? Hidratarse. Y sobre todo los que hablamos en la radio, pues también necesitamos mucha agua para poder seguir teniendo esa voz bonita. Así que te dejo con ello y luego Javier seguro sí, que te quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle que en cuál de las facetas de su trayectoria profesional se siente más cómodo y por qué, más a gusto. Bueno, yo creo que en todo. Puedo presumir de que estoy enamorado de mi trabajo. La verdad que creo que hay poca gente en el mundo que pueda decir que se levanta por las mañanas y va contento, sale contento a la calle diciendo que va a hacer lo que le gusta. Es verdad que hago muchas cosas, ¿no? Que no hemos hablado. He hablado de la parte de la radio, ¿no? Pero soy DJ, hace casi 13 años que pongo música en varios locales de la isla o incluso fuera en la península. También con la productora, justo este año cumplimos 10 años con Chavo Producciones, trayendo espectáculos, y puedo decir que cualquiera de las facetas, también es verdad que están muy vinculadas una con otra, ¿no? Que casi van enlazadas una con otra, pero puedo decir que en cualquiera me siento cómoda. Evidentemente la radio me encanta y me apasiona y me encanta cada mañana estar en la antena, Pero en cualquiera de mis facetas, la verdad que me siento súper cómodo y contentísimo. Te digo que enamorado de mi trabajo, de lo que hago. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces dejó la cocina. Dejé la cocina, sí. Ya de la cocina nada. Nada, y además me hace gracia porque he estado 10 años en pareja y casi no hacía ni comer para ella, o sea que, y siempre tenía esa gracia, ¿no? Me dice, hay que ver que tengo un cocinero en casa y no nunca cocinamos en casa. Pero sí, sí, me apasiona la cocina, ¿eh? Y la verdad que la echo mucho de menos, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que, bueno, las casualidades de la vida y las cosas de la vida, este trabajo me ha enganchado, me ha cogido como un imán. Pero no descartaría nunca de volver a la cocina. Si algún día tuviera que dejar esto, estaría encantadísimo de volver a la cocina. Creo que las cosas, cuando se hacen, se tienen que hacer con el corazón. Y yo puedo decir que las cosas que, todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón. Y a pesar de haberlo dejado, le tengo mucha añoranza. ¿Sabes qué? Te lo pregunto porque yo estuve 2 años y medio estudiando cocina en Las Palmas, en San Cristóbal. Ajá. Y ¿cómo se te ocurrió de la idea de traer a David de María? ¿Por la amistad o porque es económico y llena? Pues mira, la verdad que es buena pregunta, ¿eh? Porque sí es verdad que, independientemente de la amistad que tenemos, hay que, cuando se hace una producción de espectáculos, no hay que estudiar muchos factores, ¿no? Y en Lanzarote hay que decir que es mucho más, que hay que mirarlo mucho con lupa, porque todos sabemos que estamos acostumbrados a ver muchos espectáculos gratis, ¿no? Entonces, cuando decidimos traer a David y María, es verdad. Primero, porque somos amigos. Segundo, porque es barato. Comparado con... Y es barato en Lanzarote y para nosotros. Pero comparado con otros espectáculos que hacen en la península, ¿no? Y entonces, bueno, hay que hacer números, hay que ver el público que hay en Lanzarote para David y María. Y bueno, viendo, haces una especie de estadística y analizas qué tipo de público puede venir, y en este caso creemos que David y María tiene mucho tirón, le gusta mucho a la gente, sobre todo a las mujeres. No sé qué le pasa a las mujeres con David y María, pero se ve que es guapo y además canta canciones bonitas para ellas y tiene un público muy femenino. El 90% de las entradas que se venden normalmente es femenino. Yo el martes fui al concierto de Serrat. Ajá. Y llenó completamente, sí, se vendieron las entradas. Era dos horas antes de poner en venta, la vendieron todo. Y estuvo fabuloso, me quitó 10 años de encima. Te trajo buenos recuerdos, ¿no? Sí, tanto. Y ya se ve que la edad que tiene, ¿no? Pero sí, eso me comentaron, que se notaba un poco la edad que tenía, pero dice que el espectáculo fue grandioso. Grandioso. Son 2 horas de espectáculo buenísimo, además un artista como Serrat. Son palabras mayúsculas. Y a ver, dice el compañero, que a ver si se animan y tienen probabilidades de traer a Sabina. Bueno, Joaquín Sabina, que además precisamente... Pero está complicado traerla, porque no sabes si va a venir o no, ¿no? No, porque exactamente, acaba de suspender la gira en Canarias, no sabemos por qué todavía, no ha quedado muy claro. Y de hecho lo han publicado en estos días, estas semanas, que ha suspendido la gira. Sí es verdad que parece ser, según comentarios que he escuchado, es que no ha sido fructuosa la venta, que ha vendido pocas entradas, pero también... Es que es un poco delicado, porque él vino hace 2 años, si no me equivoco, anunciando su última gira, su último concierto de su vida. Entonces, claro, para un seguidor de Joaquín, de cualquier artista, que te diga que va a ser su última gira, evidentemente tú como seguidor buscas la forma de actuar ese concierto y pagar lo que haga falta, y vas y disfrutas muchísimo, porque evidentemente Joaquín Sabina es uno de nuestros grandes artistas de este país, y disfrutas del concierto, y 2 años más tarde te viene y te dice que vuelve a hacer un concierto, pues según los comentarios que he escuchado, parece ser que no ha sido muy fructuosa la venta y que los seguidores están un poco descontentos en ese aspecto con esta gira nueva. Entonces, bueno, te digo, no, me imagino que en unos días aclarará la productora qué es lo que ha pasado realmente o por qué se ha caído la gira. Lo que no entiendo es que traer a una estrella de la magnitud de Serrao, Sabina o Joaquín, o no, David de María, no vaya primero, se recorra las siete islas y haga un espectáculo y se aprovechan del espectáculo y los aprovechamos nosotros, yeah, de que viene de la península. El problema que tenemos en Canarias básicamente son los viajes, los desplazamientos. De hecho, precisamente vengo de la agencia de viajes de sacar los vuelos de David y María y piensa que cuatro personas me ha costado 2.000 euros traerlos a Lanzarote. O sea, que incluso yo mismo pienso, digo, bueno, pero es que le pasa a los turistas. O sea, será muy complicado venir de vacaciones a la isla, porque si solo los billetes para cuatro personas son 2.000 euros y no vienen ni en primera, te hablo en una clase turista, pues me imagino, o sea, yo como turista me plantearía venir a Lanzarote de vacaciones con esos precios. Entonces, teniendo en cuenta que David y María, pues mira, nada más que son solo cuatro personas, porque él viene en versión acústica, vienen tres guitarras y el manager, entonces, claro, un concierto de la magnitud de Joaquín Sabina, Serrat, que vienen con la banda entera, que cuesta muchísimo dinero, que hablamos de 20 personas, por lo menos, 25 personas, desplazamientos, hoteles, dietas, son muchos gastos que la gente desde afuera no se ve. Y que el sonido, el alquiler del teatro, que en este caso la verdad que hay que agradecer al Cabildo y el Ayuntamiento de Aría, que nos han conseguido el Teatro Insular, ¿no? Y el sonido. Pero son muchos gastos que claro, que hay que valorar a la hora de hacer un espectáculo, teniendo en cuenta de que el teatro solo cabe en 590 personas. En el caso de Joan Manuel Serrat, mira, las entradas valían 45 euros. Y es una señal de que las cosas están cambiando en la isla, porque esos 45 euros hace 10 años, cuando yo monté la productora, los planteabas para un espectáculo y la gente te, bueno, poco más o menos que te decía que fueras tú a verlo, porque nos hemos mal acostumbrado en Lanzarote a ver espectáculos gratis, pagados por las instituciones y en plazas de pueblo, donde, claro, todo el mundo encantadísimo porque venían artistas al nivel internacional, porque ha venido Alejandro Sanz, ha venido Lola Flores, Miguel Ríos, Juanes, Melendi, todo gratis, Juan Luis Guerra, o sea, y todo gratis, todo, que no es gratis, porque al final lo pagamos todos, ¿no? Era pagado por las instituciones. Pero claro, el concepto como público, nadie tenía el concepto de pagar por una entrada. Entonces, claro, cuando tú ves a Juan Luis Guerra, cuando ves a Miguel Ríos gratis en una plaza y te dicen que tienes que pagar 20 euros por David y María en el teatro, automáticamente dices, ¿por qué? ¿Por qué voy a pagar 20 euros por David y María, que es un chico joven que lleva relativamente poco tiempo, lleva 15 años dedicado a la música, y si yo he visto a Miguel Ríos, que lleva 40 años en la música gratis? Entonces, es un juego peligroso el que hemos tenido en la isla. Hoy por hoy, la verdad que las cosas han cambiado, y muestra un botón con el tema de Juan Luis Guerra, que la gente ha pagado encantadísima, 45 euros, evidentemente, que mínimo que un artista de esas características. También es verdad que eso se ha pagado gracias a una institución como es el Cabildo, porque al final la realidad es que con esos 45 euros esas 590 personas no cubren el caché de Joan Manuel Serrat. Pero bueno, lo importante es que puede venir, que gracias al Cabildo se puede traer, pero claro, eso a nivel empresa privada es inviable, totalmente inviable. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, muy rapidito y muy corto. Estudios de cocina, ¿sí? Sí. Largo bagaje como DJ. Bueno, sí. Digamos, fue un bagaje. Sí. Medio. Locutor, uh-huh. En la actualidad locutor y productor. Uh-huh. Yo ahora voy encaminado solo por dos pretendientes. La primera, productor hoy es muy difícil, ¿verdad? Las cosas están difíciles, uh-huh. Los cachés son astronómicos, uh-huh. Aquí los recintos no son lo suficientemente amplios para poder amortizar un caché. Uh-huh. Aún así, es una apuesta muy fuerte de David y María, y mi pregunta es la siguiente. ¿Vamos a poder los melómanos tener conciertos este verano en Lanzarote? Bueno, sí es verdad que las cosas están muy difíciles, y a pesar de que diga que es económico, el riesgo es muy grande. O sea, tengo que pensar, sería fácil decir, no, yo esto lo hago por dinero y evidentemente, claro, todo el mundo queremos ganar dinero, ¿no? Pero no tendría por qué decirlo, pero lo voy a decir. Claro, para yo poder ganar algo de dinero, mínimo tengo que vender 400 entradas. Para empezar a poder ganar dinero, 400 entradas, calculen los gastos de ya hagan sus números, ¿no? Pero para que yo pueda empezar a ganar algo de dinero son 400 entradas. Teniendo en cuenta de que el teatro son 588 entradas, el riesgo es muy grande, o sea, muy grande. Entonces, sí es verdad que llevamos buscando un sitio mucho más amplio, porque, sobre todo, para ya no solo por el espacio, sino para incluso abaratar la entrada. Porque el hecho de que yo pueda tener 1000 entradas en vez de 588 supondría que en vez de 20 euros podríamos haberlo puesto a 15 euros y que más gente pudiera disfrutar del concierto. Pero bueno, te digo que evidentemente no, las cosas no se hacen por amor al arte. Nosotros trabajamos por ganar algo de beneficio. Pero más que nada para que sean conscientes de lo que supone el riesgo para una empresa privada hacer este tipo de espectáculos. Entonces yo no iba muy desencaminado, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos proyectos de cara al verano, no solo en conciertos, sino... Digo, desencaminado, perdona la interrupción, no, tranquilo. Es que me encanta poder preguntarte esto. Desencaminado en el sentido de que yo, mi intuición, desde la barrera, como melómano, digamos, porque me encanta la música desde muy, muy corta edad... Uh-huh. Yo creo que Lanzarote, el problema es lo que yo creo que al final yo no pude enfocar y que tú sí dijiste, y es la falta de recintos amplios, claro, para que el caché pueda ser pagado. El productor, evidentemente, tiene que llevar su rentabilidad amortizada, claro, y la entrada sea barata, claro. Exactamente. La verdad que necesitamos espacios amplios, sobre todo espacios amplios en el sentido de estar cómodo, porque concierto, bueno, espacios amplios tenemos muchos donde la gente pueda actuar, ¿no? Y donde puedan disfrutar de espectáculos, hay muchísimos. De hecho, se han hecho conciertos como Fito Fittipaldi en el Estadio Agapito, en el recinto ferial, ¿no? Pero yo me refiero a espacios grandes donde puedas tener un sitio sentado cómodo, como un teatro, donde realmente, digo, en Lanzarote el teatro más grande es el Teatro Atlántida, que es un cine donde no siempre se puede coger, porque evidentemente es otra empresa privada, que también tiene su negocio, que el cine no siempre te lo puede ceder, que la verdad que nosotros siempre que hemos pedido la sala, dentro de su medida, de sus posibilidades, nos las han dejado, pero bueno, en este caso no ha podido ser. Pero sí es verdad que necesitamos de sitios cómodos y amplios para ver el espectáculo. No me queda más que decirte, Alberto, me apremia con el tiempo, sabes lo que es el tiempo en la radio. Muchísimas gracias, y si me lo permites, lo digo aquí, me gustaría hacerte una pregunta, pero off the record, vamos muy mal de tiempo. Sí. ¿Vale? Muy buenos días y gracias por tu esfuerzo, Carlos. Muchas gracias a ti. Don Carlos Chabó, lo tenemos que dejar aquí porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero, a Javier también. Y yo que hablo pero, mucho. No, por eso sí, hablas porque tienes que hablar y porque tienes que decir lo que tienes que decir. Se nos quedan muchas cosas en el tintero que ya lo trataremos, pues a lo mejor hablando de cómo fuese conciertos, si sí habrá otras posibilidades de hacer conciertos benéficos en favor del CRIBO, que yo creo que crea precedente porque no muchos productores musicales y empresas privadas lo hacen. Uh-huh. Esperemos que sigan tu ejemplo muchas. Sí, por supuesto. Porque vamos en buen camino, ¿eh? La Ferretería, bueno, Tía, me da ahora pena... Chavo Producciones, a uh-huh ver si seguimos ahí en el camino, porque todo el dinero que entre, y tú lo sabes, Carlos, uh-huh, que nos conoces desde hace muchos años, no es para aquí, para tirar no. Para subir, pa subir pena... nuestro caché, no es para eso, es para trabajar para las personas con enfermedad mental en la isla Lanzarote, y eso es bueno decirlo, ¿no? Y la verdad que sí es verdad que me da pena que solo sea un euro, que al igual suena, que me parece poco, la verdad que darlos un euro, pero bueno, espero que os pueda ayudar, ojalá vendamos toda la taquilla y podamos ofrecernos todas las entradas. Y nada, encantadísimo, ya sabes que me siento como en casa, que os tengo muchísimo cariño a todos aquí en el CRIBO, y para lo que os haga falta, aquí estoy. Solo por último ya, ¿dónde se pueden adquirir esas entradas y uh-huh cuál es el precio? Vale, las entradas las pueden conseguir en tiendas Electrón, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, en Partifiesta, en el Centro Comercial de Arrecife, en Alien Games, en frente del Dayland, en Playa Honda, y si no, también pueden acercarse a las oficinas del CRIBO, en la taquilla de la recepción del CRIBO, ahí también están a la venta. El precio son 20 euros anticipada y 25 en taquilla. El 11 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Insular uh-huh de Arrecife. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, Chabó, bien. Y mucha suerte en esta organización de concierto. Muchas gracias y buenas tardes. precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar, precisamente ahora queda algo pendiente, precisamente ahora que cada mirada puedo recordar. Bueno, yo creo que esta es una de las canciones más famosas de David y María, aunque tiene muchas, pero yo creo que esta, cuando nos hablan de David y María, por lo menos lo identifico con esta canción. A lo largo del programa estaremos escuchando a David y María para que los que escuchen La Ovejita Negra pues se familiaricen con su música, y si quieren ir a verle, pues recuerden que 1 euro de cada entrada es en beneficio del CRIU, y eso es importante para nosotros también. Tenemos que seguir con el programa porque la verdad que la entrevista fue bastante amplia, pero valía la pena, porque que apuesten por nosotros es importante, y las personas y las empresas privadas, en este caso como Chavo Producciones, que apuesta por ayudar al CRIU, pues se agradece, y merecía la pena estar hablando con él un ratito. Se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero tenemos que seguir adelante con, por ejemplo, el debate de la semana. Los compañeros han elegido hablar de las relaciones humanas porque les parece interesante e importante, y de eso vamos a hablarlo. Está el compañero Leandro con el micro. Adelante, compañero. Buenas tardes. Las relaciones humanas siempre han existido y existirán. La familia es relaciones humanas, y también todas personas no podemos vivir solos. Tenemos que estar acompañados por otros seres, que el hombre, vuelvo a repetir, no puede estar solo, tiene que estar acompañado por otro ser humano. Así se crea las relaciones humanas. Nada más. Vale. Dulce, ¿qué opinas sobre las relaciones humanas? Buenas tardes. La palabra es compleja, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar. Yo pienso que el hombre por naturaleza es sociable. Yo no conozco a ninguna persona que obligatoriamente esté aislada y que sea feliz. Pienso que cada cual necesita comunicarse con otras personas. Y otra cosa es cuando nosotros buscamos nuestra soledad y disfrutamos, pero ese es otro apartado. Y pues siempre nos reunimos en la familia, en las asociaciones, en los clubs, en todos estos sitios, y siempre se forman relaciones humanas, y muchas veces pues hay que editar normas para que esa agrupación o asociación funcione bien. Hay que ser tolerante, hay que tener compañerismo, hay que saber hacerse uno autocrítica y criticar a los demás en sentido positivo. Y en el CRIU, al fin y al cabo, también hacen relaciones humanas, porque también. Nos estamos siempre reuniendo, claro, hablando, compartiendo, y eso es importante también, ¿no? Sí, el venir al CRIU para personas que tienen enfermedad mental, en el caso de ustedes, pues compartir, hablar, es importante también esa relación, ¿no? Sí, ya dije antes que por eso se crean muchas ONG como el CRIU, agrupaciones, asociaciones de vecinos, clubes deportivos, un montón de asociaciones. Amigo Martín, ¿qué opinamos sobre las relaciones humanas, hombre? Bueno, sobre las relaciones humanas diría yo, por ejemplo, que es muy bueno tener amigos, estar con la familia, pero digamos que en este caso de estar en el CRIU, he perdido a muchos amigos y amigas por la enfermedad que tenía yo anteriormente, pues fue superior normalmente. Hoy por hoy ya me encuentro más claro y me comprende más la juventud. Pero también en el CRIU a lo mejor adquirido lo que has perdido antes, ¿no? Sí, sí. O sea, encontrado esos amigos que te han dejado de lado, pues los has encontrado aquí, al fin y al cabo. Es, ¿no? Así es, sí, sí, sin lugar a dudas. Amigo Alfredo, ¿qué opinamos sobre las relaciones humanas? Bienvenido al programa, que hacía tiempo que no estabas con nosotros, y es un placer recibirte hoy. Buenos días, casi... Casi tarde ya. Casi tarde. Lo único que os puedo decir es que las relaciones humanas es un tema que abarca mucho, y, o sea, para nuestro desarrollo, tanto social como espiritual. Uh-huh. Es un tema que yo, en este momento, tendría que estar pensando, o sea, en cómo desarrollarnos y cómo nos desarrollamos todos en esta vida, en nuestro día a día. Muy bien. Eso es lo único que de momento puedo decir. Gracias, amigo Alfredo, por tu aportación. Don Santi González, Santi Alay, que siempre me confundo con ustedes, que se nos quedó dormido la semana pasada, sí, pero bueno, ya estamos nosotros hoy otra vez, eso es normal, porque estamos en verano y nos cuesta más levantarnos la cama porque estamos calentitos, ¿verdad, amigo Santi? La verdad que te echamos de menos la semana pasada porque siempre tus aportaciones son importantes, pero bueno, ahora lo que queremos es la aportación de la relación humana. Adelante. Bueno, pues yo diré que a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho la relación humana. Aquí en el Cribo es un poco diferente por la condición que tenemos todos y me relaciono mejor, pero afuera de aquí a mí me cuesta mucho. Aquí en el Cribo, sin embargo, es lo que dices, ¿no? Como comparten aquí, prácticamente los mismos problemas. Amigos. Sí. Eso es importante. A ver si lo aplicamos también para afuera, amigo Santi, porque claro, aquí es, no es que sea más cómodo, sino como dices tú, que como todos somos iguales, pues nos cuesta menos relacionarnos, pero a ver si esas aportaciones que te da el Cribo te sirven para que te puedas relacionar con el resto de las personas, porque así nosotros mismos creamos ese vínculo entre las personas con enfermedad mental y las personas que no la tienen. No tenemos que retrotraernos tanto porque si te cuesta a ti, pues imagínate lo que nos cuesta a los que no conocen a las personas con enfermedad mental. ¿Vale, Santi? Adelante. Amigo Santi González, en este caso, okay. Cuando quieras. Yo pienso que las relaciones humanas pueden ser obstruidas por cosas como la enfermedad, nuestras cosas que pensamos, nos obstruyen, no nos podemos relacionar muy bien. Es que me quedo corto porque yo quería dar más, pero es que se me van las ideas, pero voy a intentar. A ver, las relaciones humanas siempre han existido desde los tiempos remotos y el hombre aprende el uno del otro. Y hay varios tipos de relaciones, sentimentales, odiosas, muchos tipos. Y nada, que tenemos que relacionarnos para sentirnos como pez en el agua con el resto de los seres humanos. ¿Y en el caso tuyo, Santi, te cuesta mucho mantener esas relaciones humanas o cómo lo llevas? Sí, me cuesta mucho últimamente porque me he sentido como marginado. Entro a un sitio y me siento un poco mal porque no puedo hablar con una chica porque me siento mal. Después nuestro cerebro, los pacientes psíquicos, tenemos bloqueos mentales. Eso nos impide realizar nuestra personalidad. Y nada más, que les vaya todo bien. Gracias, Santi. Juana, cuando quieras, compañera. Buenas tardes. La relación entre las personas tiene que tener una buena conducta, portarse bien, ser buena persona. Debe de haber un diálogo entre varias personas, o una o varias personas. Hay relaciones buenas y malas. También hay relación de amigos, familia. A uno le cuesta más que a otro. El paciente psíquico le cuesta un poco más trabajo entender las cosas que a otras, pero debe tener una relación de amistad. Los amigos pueden entender más a la persona y sobre todo la familia. Muy bien, Juana, muchas gracias. Doña Yolanda, ¿qué opina usted sobre las relaciones humanas? Yo las relaciones humanas, yo pienso que yo he conocido mucha gente antiguamente, porque no soy de esta época tan joven. Yo salía mucho con mi pandilla, me disfrutaba, estábamos todos unidos, aunque estén casadas, mis amistades, ellos me verán cualquier día, no somos así no, nosotros. Y hoy los jóvenes hacen lo que quieran. Es que yo vi ahí con mi sobrina que tiene 17 años, que haga su vida y que se vaya con su pandilla, porque se vaya, aunque yo viva sola y que tenga mi novio en Valencia, que todavía tengo, me telefonea, él no se va con una, yo no me voy con otro, y conocer a otra persona aquí yo no voy a conocer. Muy bien, gracias Yolanda por esa opinión personal sobre las relaciones humanas. Me queda el amigo Javier Casal, adelante. Buenos días, queridos oyentes, buenos días Alberto. Vamos a ver, el tema de las relaciones humanas para mí, bajo mi criterio, es un poco, digamos, para mí tiene varias lecturas. No procuraré ser muy extenso porque tenemos poco tiempo. Las relaciones humanas yo creo que es una condición, valga la redundancia, del propio ser humano, ¿no? Es una condición interrelacionarse, yo creo que es una de las premisas de una mejor ambiente en la sociedad, y interrelacionarse es algo muy bonito. Y creo, para mí, que a veces nuestras relaciones no van o no tenemos una relación social como nos gustaría, porque nosotros mismos nos ponemos una barrera, una condición, un impedimento. A veces nos podemos ahogar en un vaso de agua y resulta que la cosa es más sencilla. Entonces yo creo que eso, que no, que relaciones humanas también es condición de cada uno, vuelvo a decir, ¿no? Es decir, el carácter, no todos somos iguales, en fin. Pero yo creo que sí, que en definitiva, digamos que para mí es una cualidad del ser humano muy a tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias, amigo Javier Casal. No sé si Aarón también quiere decir algo sobre las relaciones humanas. Y terminamos contigo, Aarón. Adelante. Relaciones humanas hay que relacionar siempre, porque si no se pierde contacto y paso a paso. Hay que seguir para adelante. Bueno, bien. Muy bien, gracias, Aarón. Un aplauso para todos por la opinión que han tenido. Es interesante escuchar siempre las opiniones de ustedes. Gracias. De papel, barcos de papel, tu recuerdo ya lo llevo clavadito en mi piel. Pago el precio sin dinero. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra. Entramos dentro del Rincón de la Ilusión, como siempre, con la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. No la elegimos. Las hay pobres y ricas. Sin ella no podríamos existir. Nos apoyan. Las hay numerosas. A veces, algunas veces se rompen los vínculos. Cada día son más pequeñas. Nos educan. Es un árbol. En la juventud solemos rebelarnos contra ella. Tiene su propio castillo. Tienen diferentes costumbres. Las hay de diferentes razas. En la Navidad es costumbre de reunirse. Y en la cocina hemos pillado al compañero Santi preparando cardomillo. ¡Josú, qué calor! Adelante, compañero. Sí, para estos calores es malo el cardomillo porque es una comida muy caliente y es mejor en invierno, pero para los que están flojos de hierro, pues es importante que las tomen. Ingrediente: 8 piñas de millo tiernas, un puño de trigo, manitas o codillo de chino, cochino, medio kilogramo de calabaza, 8 costillas de cochino, medio kilogramo de batata, una cebolla grande, una cabeza de ajo, una hoja de laurel, agua, sal y aceite de oliva. Preparación: este guiso requiere de dedicación, paciencia y buena mano si se quiere hacer de modo tradicional. Empezaremos majando el millo para quitarle la cáscara y el pezón. y reservaremos. La noche antes y en abundante agua con sal y la cabeza de ajo, le daremos una hora de fuego al millo, el trigo y las manitas o codillos de cochino. Dejaremos reposar y al día siguiente, desde el bien tempranito, volveremos a la carga. Echaremos la cebolla, las hojas de laurel, la calabaza y las costillas de cochino y daremos fuego un par de horas. Por lo menos la última media hora ya será con la batata incorporada, para que se haga a tiempo con el resto del guiso. Si se queda algo de la cebolla y los ajos, lo quitaremos. Es fundamental dejarlo asentar antes de servir. Y nada más, que aproveche. Y esta sintonía nos da paso al compañero Javier Casal, que nos habla de música y además tiras por la tinta conejera, ¿verdad? Pues sí, Alberto, buenos días. Vamos a revelarlo en el momento en que oigamos unos segunditos de algo que tenemos preparado por ahí, ¿sí? Creo que esta sintonía, esta melodía, esta canción, la reconocemos casi todos, yo por no decir todos los que estamos aquí y los que estáis al otro lado, que sois muchos más cada vez, os damos las gracias. Estamos escuchando Cien Pies Ni Cabeza, protagonistas mañana de uno de las bandas que estará en la Noche Blanca de la Villa de Teguise. Hacemos un alto y nos vamos a informar o nos vamos a enterar de cómo nace Cien Pies Ni Cabeza. Cien Pies Ni Cabeza es una banda que nace en el transcurso del verano del 2010 con ilusión y complicidad de la amistad. Bajo estos sentimientos, el grupo ha ido creciendo y formando hasta quedar formado por 8 músicos. Su música se caracteriza por fusionar distintos estilos desde rumba, al funk, al reggae o el pop, entre otros, consiguiendo crear este estilo propio que tanto les caracteriza. Corta su trayectoria a finales de 2011 participando en un concurso de la capital sonora en Ciudad de Las Palmas. Quedan finalistas entre numerosos grupos canarios, lo que supone una carga de motivación e ilusión para todo el grupo. Hacíamos mención de los músicos y desde aquí queremos agradecer ese discazo que tenéis en la calle, esa entrega que tenéis concierto tras concierto, y nombraros a cada uno de vosotros de primero al último: Jacobo, Karina, Judith, Fran, Ruth, a Jose, Marta, Samuel. Gracias por ser tan profesionales. Mucha suerte. Además hay que decir que Cien Pies Ni Cabeza es un grupo amigo del Cribo, grupo amigo de esta Ovejita Negra. Vamos a nombrar a Leandro como manager porque le encanta, a todos los invitados que vienen también le dice, ¿por qué no traes a Cien Pies Ni Cabeza? Nos encanta. Y además a Jacobo Cáceres, que ha sido compañero nuestro durante muchos meses, y de la radio y del Cribo, que lo vamos a echar muchísimo de menos en estos meses. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo dice Leandro? Que muchas gracias. Ah, no, sí. Por lo de manager. Se lo tienes que decir a los Cien Pies Ni Cabeza, a ver si te contratan de una vez. Adelante, compañero, con las noticias del corazón que nos trae Carolina, con Cien Pies Ni Cabeza de fondo. Adelante. Como dice Alberto, esto lo escribe nuestra compañera Carolina, que nunca se olvida del Cribo. Esta es su sesión de la farándula, la Ovejita Negra, la actriz de Capitán América, nueva novia del príncipe Enrique. El príncipe Enrique y la actriz inglesa Jenna Coleman se conocieron hace un mes en un torneo de polo y, según publica el diario inglés Daily Mail, entre los dos podrían haberse encendido la llama del amor. Qué romántico. Al parecer, Enrique y Jenna se mostraron muy cómplices en la carrera del Audi Polo Cañeje, tal y como muestra las fotografías de los dos jóvenes, en las que aparecen muy cariñosos entre ellos. Tanto es así que el príncipe Enrique pone su mano encima de la pierna de Jenna. La cantante protagonizando telenovela y diseña bolsos y zapatos 10 pistas para conocer a Paulina Rubio. La chica dorada conoció el éxito desde pequeña como miembro de Timbiriche, el grupo infantil más famoso de América Latina, y a los 44 años sigue triunfando como cantante en solitario. Se considera ciudadana de los tres, Miami, México y Madrid. Y desde que su madre es su hijo, se ha convertido en su primicia. Alfonso, Rosaura, Fossi, Nicolás y Javier, reunión de padres e hijos. Los cinco padres con sus respectivos hijos se pasaron en grande en una fiesta infantil celebrada este viernes en Madrid. Fossi Nieto no dudó en inmortalizar este momento de todos los padres con sus niños en brazos y subirlo a las redes sociales. Y para despedir este programa, porque ya no tenemos tiempo para más, vamos a dejarles con la reflexión, los minutos de sabiduría de la compañera Dulce, que siempre nos agrada. Adelante. Aunque viajemos por el mundo buscando lo hermoso, debemos llevarlo con nosotros o no lo encontraremos. Bueno, yo he oído y a veces creo que también se me ha pasado por mi cabeza, cuando estoy agobiada o tengo algún problema gordo, digo, ay, ojalá me vaya de aquí, me vaya, yo que sé, a la península, o me vaya a Londres, o me vaya a cualquier sitio, pensando que el problema se me va a acabar. Y es todo lo contrario, cuanto más lejos vayamos, más lo llevamos con nosotros y lo tenemos que resolver en ese sitio. Y como no podía ser de otra manera, hoy nos vamos a despedir con la canción que pusimos antes también, que yo creo que es la que identifica a David y María y que todo el mundo conoce. Invitarles a que el día 11 de julio a las 9 de la noche se acerquen al Teatro Insular, que hagan un esfuerzo, si les gusta David y María o si les gusta la música, porque seguro que será un concierto inolvidable, y que de paso nos echen una mano a la gente del Cribo, porque de cada entrada un euro irá a las arcas del Cribo, y eso pues siempre se agradece para seguir trabajando para con las personas con enfermedad mental, que seguro que lo agradece. Nosotros ya despedimos el programa de esta semana porque se nos viene el tiempo encima, y la próxima semana le emplazamos a más ovejitas negras. Esténse ahí, por favor, en las emisoras habituales, escúchennos, que a nosotros también nos gusta que nos escuchen. No vamos a ser como Europa FM, la radio más escuchada, la emisora más escuchada, pero sí que nos gusta que por lo menos sintonicen cuando puedan y cuando quieran las emisoras habituales para que nos escuchen. También estamos por internet, recuerden. La próxima semana, más Ovejita Negra. Adiós. Por la soledad que se cuela en nuestra